un 13 y un 14 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale también gracias a un gran líder, el máximo de esta revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, que está en el corazón de todos nosotros y está siempre en la conciencia dirigiéndonos. Sale también gracias a el presidente Nicolás Maduro Moros, que bueno, está ahí al frente dando la batalla también todos los días. Por hacer esta revolución más certera, esta revolución continua, revolución en la calle, revolución del pueblo. Así es. Bueno, recordamos también que este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, 96.3 FM, que todos los días está trabajando fuerte para llevar revolución hasta sus oídos. Desde Randolph Borges, Enza García, Lugino Brasi, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. En los controles, hoy quien nos acompaña, el operador DJ Pucci. Mira, pero Pucci nos va a hacer hoy una entrada, ¿verdad? ¿Así? Sí, claro. No, porque, es que una salida. Hoy es miércoles de... ¿Miércoles? Ay, ajá. ¿Miércoles de qué? A ver. Ajá. Miércoles. Miércoles de rock y electrónica. Así mismo. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y sigan contando y sigan bailando. Y, por supuesto, sigan solicitando su música Uno, favorita. Dos, tres. Miércoles de rock electrónico. Miren, recordamos que también este programa sale al gran equipo de producción que lo realiza Irosba Michinok, Gustavo Villapol. Y la bellísima. La bellísima. La bellísima. Un poco de gripe. Ah, viste, llamé a los perros que sabía que venían por el camino. Perro, pero ustedes piensan gallo, perro. El gallo, chivo, el gallo sí no lo había escuchado. Te despiertan gallo, cuervo, chivo, cunaguaro, de todo. Es que esta mujer es muy hermosa. No, bueno, un poco engripada realmente. Bueno, un poco bastante ayer. Y recordamos que pueden comunicarse, por supuesto, a este programa a través de la mensajería de texto, Villapol. 0416-534-8710. También lo pueden hacer a través del Twitter. Arroba contraataque 963. Nos piden las cancioncitas de rock, de electrónica, opinan lo que quieran por aquí, por este contraataque. Lo pueden hacer a través del Facebook. Contraataque como Care Libro. Y también pueden revisar el dominio de pobre. El contraataque. No, revisen ese dominio pobre que todo el tiempo está activo. Punto con contraataque guerrilla.blogspot.com, que está más actualizado que, bueno, no sé. Una maravilla. Una maravilla. Mira, tenemos titulares y lo vamos a decir rapidito para irnos a un corte musical. Chiqueta, papá. Venezuela y Rusia firmarán este jueves documentos para crear empresa Petrovictoria. ¿Qué tal? Todo culpa de Chávez. Todo es culpa de Chávez. Así mismo. Y por supuesto, liceístas recibirán hoy sus canaimas. ¿Qué tal? Eso lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro, ¿vale? No, alcaldía y GDC abordaron la parroquia El Recreo. También tenemos aquí en Ciudad de Caracas, presidente Nicolás Maduro Moros destaca recuperación de la capacidad defensiva en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, esos son los titulares. Le dice a los yanquis, llégate. Esos serán los titulares que desarrollaremos más adelante. Por supuesto, con Cotufas Explotada, Mesa de Locos, Luz Caraballo. Y un saludo a las camaradas emisoras que nos retransmiten desde el Táchira RPM Revoluciones por Minuto. 88.5 FM. Radio Emisión 94.5. Portuguesa y Estado Lara. Y Radio Venceremos 96.5 FM en Carora. Un beso, un abrazo a toda esa gente. Mororo. Bella de Carora. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Tendremos más adelante. Recordamos la mensajería de texto para que desde ya envíen su petición de música o un mensajito si nos quieren enviar desde la cola. Saludos a Alexander, que lo vimos ahí chambeando por ahí por el centro de Caracas, ¿vale? El pan Alexander que siempre nos llama, ¿verdad?, a la radio. Mejor conocido como el Chaplin de Sabana Grande. ¡Saludos! Estaba hoy chambeando por ahí por la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar algo de música y ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa, papá. Así como dice Puchi, les digo algo, empezamos, muchachos. Son las 5:16 de la tarde. ¡Arrancamos! Y continuamos aquí en este Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa. 0416-534-8710. Para que nos pidan música en este miércoles de rock y electrónica. 5. Ahorita acabamos de escuchar un rockcito de Paranoico. Este mono y estéreo ahí. Mezclando ahí, Puchi. Uy, me voy de un lado. Mueva. Oh, guapechea, tira la cédula. Oh, guapechea, guapera. Sí, sí, definitivamente. Alguien, por favor, recoja la cédula de Gustavo. Mira, recuerden que también pueden enviar su solicitud a través del arroba contraataque 963, arroba contraataque 963, el cual se pueden comunicar a la guerrilla mediática llamada Contraataque. Sí, unos mensajitos de texto por aquí. La gente se activa desde ya, rápido. Exactamente, la gente no se cae a coba. Aquí nos dicen saludos. Saludos desde el estado Aragua. Y revolucionarios. Saludos desde el estado Aragua, escuchándolo vía web. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a la gente que nos escucha vía web desde el estado así Aragua. Es. Esa gente nos escucha a través de albaciudad.org/wp/. Neira es la única que lo sabe. ¿Pero qué nos dice tú? Lo veo en la pantalla, simplemente. Virginia me ha golpeado por hacer ese comentario. Ahorita lanza un zapato. Zapato de allá, lanza el pan a Luigino. Por aquí tenemos también 0416-534-8710. Nos dice, oye, camarada, un abrazo grande. Se necesita apoyo en nuestra comunidad para difundir los logros. Bueno, pues eso está marcando zona, mi hermano. Está marcando zona. Confórmense en una célula de Marcando Zona. Escríbanos a marcandozona96.3@gmail.com y reciba talleres, recibe equipo y reporte por Alba Ciudad. Y reciba un espacio bastante amplio para reportar todo. Uchi, por favor. Sí. Hablando cosas serias. ¿Qué es eso? Para reportar todo lo que acontece en la comunidad, ay, por supuesto, así, ¿no? En Revolución. Así es. Mira, tenemos buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Tienes por ahí, tienes una noticia. La primerita que trae de, sí, de Ciudad. Sí. Bueno, aquí nos dice nada más y nada menos que Ciudad Caracas. Mejor diario de Caracas nos dice que el presidente destaca recuperación de la capacidad defensiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y es culpa de quién? Todo es culpa de y de Maduro, papá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este miércoles la recuperación de la capacidad defensiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que durante la Revolución Bolivariana ha logrado fortalecerse por la decisión que mantuvo el líder Hugo Chávez. Maduro ofreció estas declaraciones desde la isla de Lorchila, en la base aeronaval Capitán de Navío Antonio Díaz, acompañado del alto mando militar, el ministro de la Defensa Diego Molero, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el exministro de la Defensa y periodista José Vicente Rangel, donde se realizan maniobras militares por el componente de la Armada Bolivariana. La demostración de la Fuerza Militar de la Armada mostrará la renovación con tecnología propia del sistema de armas de la Armada y la potencia de Venezuela en la defensa de la nación en mar y tierra. Esto forma parte de una estrategia desarrollada por el comandante Hugo Chávez para recuperar, potenciar y fortalecer toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, aquí culpa de Chávez, y culpa de Chávez también viene una noticia horrible. ¿De terror? Uh-huh. No puede ser. Espantosa. No puede ser. Pantoferrica. No puede ser. Liceístas recibirán hoy sus canaimas. ¡No! Del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Quién? Maduro. ¡No! Anunció que hoy comienza la entrega de las computadoras canaimitas a los estudiantes del bachillerato. ¡Esto es comunismo! Dijo ayer que hoy arrancaban en un liceo aquí en Caracas la entrega y el despliegue de las canaimitas para todos los liceos y estudiantes del bachillerato. 2.5 millones de computadoras se le van a entregar a los estudiantes de los liceos de nuestro país. ¿Cuántas? 2.5 millones. ¡No! Pues sí, señores y señoras, gente que me está escuchando, 2.5 millones de computadoras se le van a entregar a los estudiantes de los liceos de nuestro país. ¿Qué tal? Ya no solamente la etapa inicial, como le llaman, de primero a sexto grado, sino también el bachillerato. Y por cierto, Nicolás Maduro ayer en el encuentro con la juventud venezolana habló también de que los estudiantes universitarios que estudian en universidades del estado recibirán este beneficio. ¿Qué tal? También las universidades. Bueno, que se sigan quejando. Para que sigan molestos. Ay. Que sigan molestos. Ay, pero yo no sé ni siquiera. que ahora se ha castrado, tú sabes que lo imitas, ¿verdad? Ah, que no lo soporto. Yo lo odio simplemente porque, porque soy oposición, pero no sé. Yo lo acepto por me da cosita. Yo acepto esa canaima porque me da cosita, pero yo soy un tipo inteligente de una universidad. De verdad. De Harvard. Mira, y esto fue, ¿sabes qué? Durante un acto de las trabajadoras de Industria Canaima. Y subió, quien subió a la tarima, apoyado por sus compañeros, Maduro le hizo la entrega del primer equipo. Y explicó que esa iba a ser la primera canaimita ensamblada, la Canaima 4, que va para todos los muchachos de nuestro país de bachillerato. ¿Qué tal? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Imagínese, comandante, cuando uno estudiaba. Lo que tenía era un cuaderno y ese hecho lo que era vuelta en un lápiz. Dando vuelta ahí en el lápiz todo el día. No, que tenía que comprar esos libros tan caros, tan costosos y... Simplemente no se podía. Y que también, o sea, te vendían en ese libro una información. La porquería más grande de la historia. Los espero en la bajadita, compadre. En la bajadita sí mismo. Con esas canaimitas ahí fortaleciendo la formación de las muchachas y los muchachos. Así es que nace la revolución. De la tarde, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y nos dicen por aquí. ¿Tiene mensaje? Este es nuestro pana de tránsito terrestre. No, tú sabes que nosotros tenemos un pana de tránsito terrestre. No, no. No es el que piensa, no, ese no. No, no. Un pana. Este no anda en helicóptero, este anda en Dodge. Aquí dice. Por favor, amigos de Guerrilla Mediática, reporten el semáforo de la Avenida Sucre. Él siempre reportó un semáforo que se volvió loco. Reporten el semáforo de la Avenida Sucre, Katia, frente a la Policía Nacional, con entrada a Alta Vista. Ese es como que el mismo semáforo del otro día. Ese semáforo tiene problemas. Está mal programado y se queda todo en rojo. Nadie avance, que es un chico comunista. Y las colas son muy fuertes. Este llamado ya se ha hecho por varias oportunidades, pero aún continúa el problema, nos dice Amadeo Arellano desde Alta Vista. Por favor, que alguien controle a ese semáforo. Los semáforos no pueden ser solo comunistas. No pueden estar siempre en rojo porque no avanza el tráfico. Ay, pero por Dios, qué concepto. Claro, que salga, yo soy burde, se freno. Interpretación, exacto. Yo soy burde, se freno y yo. Bueno, el comunismo para mí es stop. Rojo. Es stop. O sea, tú sabes. Mira, y por aquí también nos dicen que la alcaldía y GDC abordaron la parroquia El Recreo. ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? ¿El gobierno de calle? ¿De quién? Así es, culpa de Chávez y Maduro. Como parte de las acciones del gobierno de calle que impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno, Jacqueline Farías, visitaron hoy el sector Simón Rodríguez, parroquia El Recreo. Bueno, el alcalde Rodríguez en la mañana visitó el módulo de Barrio Adentro, ubicado en las calles Arenas, donde ofreció consultas de medicina general y pediatría de forma voluntaria a habitantes de Pinto Salinas. Jornada en la que le acompañó, por supuesto, la jefa de gobierno, Jacqueline Farías. Seguidamente, las autoridades capitalinas, junto a los colectivos organizados en el Movimiento por la Paz y la Vida de Caracas, procedieron a la inutilización de 70 armas de fuego. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? 70 armas de fuego incautadas durante este año por la Policía Municipal. Y bueno, paralelamente, la comunidad se benefició de una jornada inmensa de mercado donde fueron vendidas más de 4 toneladas de productos de la cesta básica. 4 toneladas de productos de la cesta básica. A precios, por supuesto, bastante justos. Y bueno, en la jornada también participó la Integral de Mercados Inmerca, ente adscrito a la municipalidad, donde se vendieron rubros agrícolas traídos directamente de los productores. O sea, bueno, qué bueno. Cosas bien fresquitas ahí. Todo esto es culpa de quién. ¡Puchi! Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante, así es. Inmediatamente a las 5:26 minutos de la tarde estamos en miércoles de rock y electrónica. No te asustes, Inair, que no vamos ni a cabina. Inmediatamente. Ni a nada. Vamos a un corte. Vamos a identificar la emisora. Vamos a escuchar una musiquita. La identificación. Y luego volvemos por el contraataque a la guerrilla mediática. En Alba Ciudad, papá. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque.

Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:35 de la tarde, recordamos la mensajería de texto porque hoy es miércoles de rock y electrónica y escuchábamos Ingrid de Bajo Fondo Tango Club. Así que pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710 o a través del arroba contraataque 963 en la cuenta en Twitter. Twitter. Aquí al 0416-534-8710 inmediatamente nos mandan saludos y nos piden una canción de Guns N' Roses, nos están pidiendo. Ay, papá. Una canción de Guns N' Roses, nada más y nada menos. Bueno, dinos a ver cuál quieres. Aquí el Puchi tiene casi toda la discografía de Guns N' Roses. Así es. A complacer. Guns N' Roses. Nosotros escuchamos, tenemos oyentes cabilla cuando es miércoles de rock y electrónica. Así es. Bueno, es para todos los gustos. ¿Cuál tiene, Puchi? Lunes. Tengo Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Esa no es. No es Welcome to Mondongo, es Welcome to the Jungle. Bueno, por lo menos está una cosa. No, hay una electrónica también que era así, que era como una changuita, pero esa es vieja también. ¿Qué es eso? Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Ah, Welcome sé. To the Jungle. Esa no es, ¿no? Hasta ahí no llego, pues. Yo hasta ahí no llego. Welcome to the Jungle. Esa no es. Yo en sus tiempos, es en su época. Y el Puchi me arrancó a bailar. Esa es la idea. Ay, son las 5:37 minutos de la tarde. Sigue la mensajería de texto por aquí. Nos dicen: saludos, mi gente. Escuchándolo fuerte desde el paraíso. Los únicos chavistas de aquí. Vale, yo conozco a varios camaradas en el paraíso y es colectivo. No te sientas solo. O sola, sí, porque no se identifica. Por aquí nos escribe otro mensajito y dice: felicitaciones, muchachos, excelente programa, qué bueno escucharlos todas las tardes. Nos escribe María Elena desde Petare. Un abrazo a la gente de Petare, que siempre nos está escuchando. Tenemos malas noticias. Sí. No nos queda de otro. Bueno, si eso es lo que bombardea. Sí, bueno, es nuestra tarea, además. Mm-hmm. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Más un chin caprilín. Desde Noticias 24. ¡Capri! Los venezolanos estamos esperando una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Ah, muchacho pavobo! Siéntate ahí para que veas al nene. Enrique Majunche expresó a través de Twitter que se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en torno a la imputación, la impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril, luego que el ex candidato presidencial desconociera los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos estamos esperando una respuesta. Hace rato que se venció el lapso de la parada de admisión, pero es que a Capriles no le para ni. Escribió el gobernador de Miranda, presunto gobernador de Miranda, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que agotará de alguna leyenda del gobernador de Miranda todas las instancias nacionales, internacionales y celestiales de ser necesario. Muy importante agotar las instancias celestiales, son las que más te pueden ayudar. Bueno, si se creyeran ese... Si se viera en ese sentido, será la instancia infernal, ¿o qué? Esas también las puedes agotar, las instancias infernales, si el diablo te echa una mano. Es lo único que te pudiera ayudar, mijo. Porque definitivamente con los planes que tienes... Nos pidieron Guns N' Roses. Para cielo no va. Nos pidieron Guns N' Roses y la vamos a escuchar. Welcome to the jungle. Bueno, ah, no, es en rock. Guns N' Roses, no, ya no, venimos, no, papá. No. El miércoles de rock y electrónica. Llévatelo, Puchi. Welcome to the jungle. Continuamos. En este contraataque, la guerrilla mediática de la asesora Guns N' Roses, que aunque tenemos nuestras reservas con el grupo, hay que decirlo, nosotros respetamos a nuestra audiencia y nos piden musiquita y se la ponemos con mucho cariño. Tenemos reservas con el grupo por lo que hicieron en los años 90 cuando vinieron a Venezuela. Yo lo recuerdo claramente. No solo cantaron de espalda al público. No, en ese tiempo no había nacido. Nair no había nacido. Nair estaba de viaje. Podemos decir en dónde. Ay. Qué horror. ¿Pero qué pasó? Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que Nair estaba de viaje. Bueno, entonces, como lo seguía diciendo, Gonzalo Rose cantó de espalda al público de manera burlesca y despreciando al público venezolano. Todo el concierto de espalda. No vieron a la gente. Pero además le gritaban insultos en inglés a la gente. ¿Insultos en inglés? Indios, ignorantes, les decían de todo. Sí, de espalda, burlándose, pues, abiertamente de las miles de personas que fueron para ese concierto. Ya, pero en los 90, le decían indios, ignorantes en español. No, en inglés. Ah, siento en inglés. Y insultos que no puedo decir, pero también los insultaban. Fue una polémica bastante fuerte la que generó Guns N' Roses en Venezuela en los años 90. Yo lo recuerdo clarito y vuelvo a lanzar la cédula al piso. Inmediatamente nos vamos a la próxima sección de este programa. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No. Sí, chachapa, apartaderos, caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Gobierno, obstaculiza que la arepa llegue a la mesa. El Estado es el único responsable de importar y distribuir el cereal a la industria, dice una persona muy, muy histérica. No hay hogar venezolano dentro y fuera del país. Esto parece un culebrón, ¿vale? Sí, vale, un culebrón. Y fuera del país. Que no amanezca con una novela arepa de Delia Fiallo. Con queso, carne mechada o perico. Mosca con ese perico. La persona está preocupada porque está comiendo la arepa sin su carne adentro. Exactamente. La harina de maíz precocida es uno de los alimentos que no pueden faltar en la lista del mercado. Sin embargo, desde que el cereal presenta serias fallas en el abastecimiento, los consumidores se han visto obligados a visitar varios establecimientos hasta conseguirla. Aguantar. Venga, repetí ese audio que le voy a cantar la canción. Largas colas por una compra limitada y hasta ser marcadas con números para poder adquirirla, como ocurrió en Margarita recientemente. Margarita. Esto es culpa del gobierno. Esta es la canción que cantan ellos. Ya, tú vas a ver lo que dice. Pero el gañote ahí, ustedes saben que ha sido un maravilloso cantante. Destruyo la liga. Date, pues. Ajá. Esto es lo que le canta este señor a la arepa. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y por culpa de Mendoza, la arepa no llega nunca. Y yo quiero comer más. De verdad que un verdadero culebrón el que tiene esta gente. Deberían ir a montarle un paro a Mendoza allá a la Polar, no sé, para hacer... Desnudarse todos los... O sea, es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno. Toma, te regalo una harina. No hay harina. Déjenme, toma, pero te la regalo. No hay. No entiendes que no hay harina. No hay. Y van hasta con los perros para que agarren harina en el Bicentenario. Hasta los perros se llevan dos paquetes. Llegan al perrito y el perrito le quitan dos paquetes así para llevarse dos más. Uno en cada oreja. ¿Cómo es posible? Y aparte por aquí nos dicen que fueron incautadas 400 toneladas de maíz que estaban guardadas en un galpón en Maracaibo. ¿Qué tal? Estaban escondidas. Así es, guardadas, entre comillas. Las tenían guardadas ahí por si acaso, pues. Sí, para que le salga coquito. Por si acaso yo no sé qué, porque el drama... ¿Quién tenía esa comida guardada? Bueno, en Maracaibo, durante un operativo efectuado este martes, la Guardia Nacional Bolivariana incautó 400 toneladas de harina pan. ¿Ustedes saben lo que es 400 toneladas? son 400 mil kilos. Eso es algo que yo nunca he visto en mi vida, por ejemplo. Cuatro, no, ni lo vamos a ver, a menos que nos metamos en un galpón, pero 400 mil kilos de harina. Yo creo, si con, una arepa, con un paquete de harina se hacen 22 arepas, saque la cuenta cuántas salen con 400 mil. Imagínate. Y no solamente era harina, pan, azúcar, papel toalé, leche en polvo. Ay, tan bellos. Bueno, unos galpones bellos, en el ellos están lindos, acaparándole la comida al pueblo, escondiendo. Así es. Y bueno, esta información la dio a conocer el director de prensa del Ministerio del Interior y Justicia, Jorge Galindo, a través de la cuenta en Twitter. ¿Qué les parece? No, bello, bello. Dice, mi compadre, el que se está quejando por lo de la arepa, el que tiene ella, no estás más a mí, la de un corazón. Manda a cantarle la canción a las dueñas de este galpón que están escondiendo de la comida. Bueno, si nos están escuchando desde Maracaibo, ya saben que se efectuó esa incautación en el Centro 99 en Maracaibo. Yo no sé realmente dónde queda, pero si nos están escuchando, bueno, realmente, si no he ido nunca para allá. Muy bien, son las 5:50 minutos de la tarde. ¡Vámonos! Estamos en miércoles de rock y electrónica. Yo tengo mensajitos de texto. Mujer. ¿Qué dicen? Tengo mensajitos de texto. Nair le alegra. ¿Vieron cómo se alegra Nair? Sigue mandando. 534-8710. Dice por aquí. Buenas tardes. Hoy es noche vino tinto. Hay partido amistoso contra la selecta. Así le dicen a la selección del Salvador. Venceremos. Felicitaciones y saludos. David Onate. Saludos, David. Gracias por escucharnos. Y a la Vinotinto hoy, papá, que vive en Venezuela. Aquí nos dicen, hola, chicos, buenas tardes. Pongan No sé qué hacer conmigo del Cuarteto de Nos, dedicado a Caprichito. Nos dice María de Caricuado, reportando sintonía. Saludos, María. Gracias por pedir esa canción. Yo creo que el Cuarteto de Nos no es rock. Un abrazo no, a la gente de Caricuado, que está también... un abrazo grande a la célula de Caricuado. Marcando zona. Mira... Hablando de eso, un saludo República también. Independiente Caracol. Así, así es. Mira, un saludo también a la gente de La Pastora, que el otro día estaba pasando por ahí, tenían la Alba Ciudad todo volumen. Exactamente, la esquina de Delicia. Esquina de Delicia. La esquina de Delicia de La Pastora, escuchan Alba Ciudad como si fuese Miniteca, papá. Así es, le ponen a todo volumen en la calle. Un abrazo a la gente que seguramente nos está escuchando estaba ahí. Por ahí escuchando. También a la gente de la esquina de Guanábano. Está sonando el audio. La Pastora, que también nos escuchan ahí. También ponen el radiocito y ponen en Alba Ciudad todo volumen y ánimo con más. Esto es Contraataque de la Guerrilla Mediática. En la casa. Y nadie los quería saludar, ¿no? Yo, lo que pasa es que yo me metí. Metido. Continuamos. La guerrilla mediática. La casa. Ya vamos a levantar este programa inmediatamente. Cuando son las 5:54, escuchamos a The Cranberry. Salvación. Estábamos escuchando los buenos ¿cómo se llama? Salvation. Error, ese es mi cursito con libro. No, yo no hago cursito online, mi cursito es con libro, papá. Ese curso online es muy caro, una estafa. The book in the floor. 5:55 minutos de la tarde. Vamos inmediatamente a la última sección de este programa. ¡Jotufa! El extraño mundo de las cosas explotadas. Cambiamos a Capriles por Mario Silva como candidato ya. En el inesperado giro de los acontecimientos, Mario Silva está convirtiéndose en el héroe de la oposición a raíz de un audio montado por una conversación telefónica en la que hizo más acusaciones al chavismo que las que ha hecho Capriles en toda su carrera política. Eso es una maravilla, los montajes de la oposición. Esta asombrosa mutación de Mario Silva ha hecho que la mesa de la ultraderecha esté considerando incluso cambiar a Capriles como candidato presidencial. Tenemos que verificar ese audio, no vaya a ser cosa de que Mario Silva realmente era chavista y un gracioso forjó el audio. No podemos arriesgarnos, pero si el audio es verídico, Mario Silva se convierte en nuestro candidato automáticamente, explicó Ramón Guillermo Vélez. Para colocar una risa de Mario Silva ahí. ¿Qué es eso? Estas declaraciones han comenzado a causar incomodidad a el Majunche y su entorno más íntimo. Tenemos que verificar bien ese estudio, que más bien me parece falso. No le hagan caso a Mario Silva, que es un mentiroso que quiere ser quinta columna en la oposición, exclamó Capriles en conversación telefónica con Globo Terror. Por su parte, reportó para ustedes globoterror.com para cotufas explotadas. Son las 5:57 minutos de la tarde y esa locura es gracias a globoterror.com. Y Dios le guarde el lugar a Mario Silva, al camarada Mario Silva. Dios le guarde el lugar y tener que caer en ese nido de araña, mi compadre. Son las 5:58 minutos de la tarde y ya nos vamos despidiendo, mi gente. Nos vamos. Como todas las tardes, nos pidieron una canción y se la vamos a colocar a nuestra amiga María de Caricuao, el Cuarteto de Nos. Ya no sé qué hacer conmigo, dedicada al Majunchín. El Cuarteto de Nos, se lo vamos a poner por aquí. Rock latino, nos aclaró María. Que es Cuarteto de Nos. Ya, la locura de la oposición. Ya no sé qué hacer conmigo. Nos vamos inmediatamente, como todas las tardes. Le decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévate la puta! Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Le oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua.